destapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Y así, refregándonos un poquito las manos para combatir el frío capillense de esta tarde siesta en este jueves 24 de julio de 2025, te damos la bienvenida a vos que estás del otro lado, a esta canasta básica, a este espacio de la economía viva, regional y solidaria, un programa que producimos desde Radio Roja y Cooperativa Viaraba y que cuenta también con la participación y retransmisión de la radio ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Yardino, Radio Panamericana en Huerta Grande. Llegamos hasta Cosquín a través del aire de Radio Inédita y un poquito más allá en Villa Carlos Paz nos sintonizan a través de la radio Villanos. También salimos al aire por la radio municipal y comunitaria de San Esteban, en San Marcos Sierras a través del aire de Radio Garabato, Radio Pueblo en Deán Funes, Radio Curva en Sal Si Puedes y en San Carlos Minas también nos pueden escuchar de aquel lado de las sierras a través de la FM Carlos Murias. Bueno, mi nombre es Violeta Collado, estaré acompañándoles hoy aquí en el estudio sola, pero en este programa no estoy sola, así que le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Quilla, que está seguramente escuchando del otro lado y que aportó todo el trabajo de producción que realiza y que trae cada semana a través de los informes, de la agenda de temas, de propuestas para conversar aquí en este ratito que nos damos para compartir e intercambiamos, porque eso también es hacer economía y a través de ese intercambio vamos multiplicando todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que pensamos. Así que te arrancamos esta canasta básica, empezamos a abrirla despacito para poder curiosear, empezar a ver todo lo que contiene. El primer informe del día de hoy es un repaso de lo que fue el feriazo del Día del Amigo que se realizó en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir aquí en Capilla del Monte. El pasado viernes 18 de julio allí hubo radio abierta, micrófono abierto, música en vivo, muchos feriantes también de visita y en el informe vamos a compartir lo que fue la presencia de Agosto y que salí haciendo música en vivo en este feriazo y además una charla con Raimi y Pablo Perret. Pablo ya está de viaje y se fue dejándonos algunas promesas de hacer corresponsalías para Canasta Básica desde México. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Resistían a sacarlo, hubo mucha lucha de los vecinos para que eso no se saque y finalmente se sacó. Y bueno, supuestamente se va a trasplantar, pero no sabemos qué éxito tendrá eso, ya que era un árbol de muchos años. Al cierre del feriazo del 18 de julio. Bueno, estuvo buenísimo, la verdad que estuvo muy lindo porque primero que nos acompañó el clima, estuvo muy concurrido, eso fue buenísimo también, y sobre todo el espíritu, el espíritu de grupo, de comunidad que tenemos. Eso es lo más grande. Aunque no vendamos toda la guita que queremos vender, nos encanta estar juntos. Es que la feria siempre es hermosa, linda, pero bueno, hoy es especial. Tiempo, más gente, buen vacaciones. Bueno, música, música lindo. En vivo, música, eso es muy importante. Y también la radio. Hacer más locuras de micrófono está buenísimo, es necesario. La próxima puede haber más otra gente que se meta. Te veo sí, con ganas. Yo sí. Bueno, dale. Podemos improvisar, está re bueno. ¿Cuándo es el próximo feriazo? ¿Primero agosto? ¿Sí? Pero bueno, voy a estar un poquito lejos. Ah, mirá. Ay, se nos va. Hola, chicas, ¿cómo están? Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y ahí pasaban algunas de las voces que estuvieron participando, celebrando este feriazo, que resaltábamos también desde el programa pasado la importancia de encontrarse en el encuentro y en la alegría de las luchas. No olvidemos que un feriazo es también la fuerza, la potencia que tiene la economía social y solidaria para mostrar todo el espacio que necesitan y que requieren y una visibilidad que aún queda pendiente con respecto a toda la sociedad para que la vean. Para eso se hacen los feriazos. Ahora, en vísperas, obviamente, del Día del Amigo, bueno, mucho más agradable celebrar este encuentro de cada viernes. Recordamos, mañana también hay feria, todos los viernes hay feria, así que el feriazo sirve para visibilizar esto y para recordarles que todos los viernes aquí en Capilla del Monte se puede participar en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Vamos al siguiente informe. Tenemos mucho material para el día de hoy y una charla que venimos anunciando hace semanas. Vamos a estar hablando de abejas aquí en el programa, así que ahora nos vamos al informe donde Celeste Vigliani nos comparte su labor con las comunidades campesinas en el noroeste de Córdoba. Mi nombre es Celeste Vigliani, soy bióloga y soy consultora ambiental. Soy nacida y criada en Capilla del Monte y trabajo como consultora ambiental desde el año 2017 más o menos, trabajando con familias campesinas, con pequeños productores campesinos del noroeste de la provincia de Córdoba, sobre todo en lo que es el corredor biológico del Chaco Árido, que es la zona de nuestra provincia en donde quedan los últimos parches de bosque nativo. Con estas familias lo que hacemos son planes de conservación de bosque y yo como profesional hago con ellos todo el asesoramiento legal y técnico en el marco de la Ley Nacional de Bosques, que es una ley hermosa desde lo legal y desde la protección ambiental, porque lo que dice es que el Estado tiene la obligación de pagarle a cada propietario de un campo con bosque nativo, pagarle un monto anual por los servicios ambientales que ese bosque brinda a toda la sociedad. ¿En qué situación se está ahora con eso? La cruel realidad es que la Ley de Bosques nunca tuvo el presupuesto desde su sanción en el año 2008. Unos años tuvo un poco más de presupuesto, otros años menos, pero lo cierto es que no llegan a cubrir los gastos. Es un pago anual que se hace a la familia campesina. Con ese pago anual tienen que afrontar los gastos del consultor ambiental. En el caso mío, yo trabajo prácticamente gratis con ellos por los gastos de los viáticos y de movilidad, porque son 200, 300 kilómetros a veces. Pero bueno, la ley nunca tuvo los fondos suficientes para afrontar todo lo que es el espíritu de la ley. Y bueno, en este año todavía no se han pagado. Este año se debe abonar la cuota de 2023. Venimos más o menos con ese atraso. Y a principios de este año, además, se dio de baja, por un comunicado que salió en el Boletín Oficial de la Nación, se dio de baja el fondo fiduciario, que es donde se depositan los fondos con los que la Nación le paga a cada una de las provincias para que después, desde la provincia, se pague a los productores. ¿Y lo ha atrasado? No. Yo soy presidenta de una fundación, Fundación Reforestar, que armamos con algunos colegas en el año 2020, justamente para intentar conseguir fondos por otros medios para poder seguir trabajando con estas familias campesinas y que podamos seguir haciéndolo bien, porque muchas veces también suceden estas cosas, que tiene que realizar otros trabajos y tener otras actividades, y los trabajos de consultoría a veces hay que moverse, son horas de trabajo de escritorio, de oficina. Entonces, bueno, armamos esta fundación con el espíritu de poder conseguir fondos para seguir haciendo todos estos trabajos que ya venimos haciendo gratis y poder hacer otro montón de trabajos que son necesarios también en cada uno de los campos. Sobre todo en lo que es restauración ambiental. Ahora lo que estamos pudiendo hacer sin fondos es lo mínimo. Planes de conservación, de informes anuales, porque cada familia, para asegurar el pago del año siguiente, tiene que presentar informes sobre el estado de conservación de sus bosques, las actividades que llevaron a cabo, por ejemplo, la limpieza de la picada perimetral y quieren vender la leña obtenida de esa limpieza, tienen que presentar solicitudes para las guías de tránsito forestal. De los tantos trámites y actividades que los productores siguen haciendo, pero que legalmente tienen que tener un sustento para el Ministerio de Ambiente de la provincia. Eso se sigue manteniendo. La ley 9814 de Córdoba tiene un montón de fallas, pero bueno, es la ley que está vigente. Lo que hacemos son planes de conservación, pero empieza a trabajar y a vincularse más emocionalmente, sobre todo porque son familias que vienen 4, 5, 6 generaciones viviendo en esos campos y cuidándolos, sobre todo eso. Algunos más, otros menos, pero todos tienen un buen estado de conservación. Me da mucha alegría y me da mucha esperanza que han pasado los años y a lo mejor hace 15, 20, 30 años estas familias vivían del desmonte para la venta de leña. Y han ido virando esas actividades, girándolas hacia economías más sustentables, como por ejemplo la apicultura. Y se han dado cuenta muchas veces también con el apoyo de técnicos del INTA o del INTI, que en el noroeste estaba bastante fuerte. Han ido cambiando ese sentido que tienen con el bosque y son muchísimo más conscientes que antes de la importancia de mantener la biodiversidad, sobre todo para la producción apícola. Trabajo con 23 familias campesinas que cubren aproximadamente unas 6.500 hectáreas, cubiertas con bosque nativo en menor o mayor grado de conservación, pero en general con buen estado de conservación. Los bosques que han sido rolados o que han tenido algún tipo de actividad hace 15, 20 años ya tienen hoy un bosque con una estructura secundaria que está muy bien conservado y que cuando lo medimos año a año vemos que el bosque se va restaurando y que va mejorando muchísimo su calidad de biodiversidad. Y todas estas familias están haciendo apicultura. Y muchas veces también lo que sucede es que están a 100, 120 kilómetros de algún pueblo, de alguna ciudad donde hay una cooperativa apícola, entonces a veces tienen 200, 300 kilos de producción de miel por cosecha y les está siendo difícil por ahí insertarse en las redes, sobre todo de comercialización justa. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la producción de arrope de tuna, que hay mucho, sobre todo en la zona de todo el departamento Cruz del Eje. También pasa lo mismo, que hacen una producción enorme porque tienen 20, 30 hectáreas con producción de tuna y hacen producción de arrope y no tienen contacto con estas redes de comercialización. Entonces también, como parte del trabajo humano que uno quiere hacer, más allá de este asesoramiento técnico, es colaborar con eso, con la construcción de redes de comercialización justa de los productos que las familias campesinas están haciendo. Sobre todo por esto, porque llevan muchas generaciones viviendo en el campo, cuidándolo, no quieren irse. Y hay generaciones de niños que están hoy aprendiendo el oficio con sus abuelos de la producción apícola. Es hermoso. La mayoría de las familias con las que trabajamos están en lo que es, son comunas, tienen nombres por ahí desconocidos, pero Alto de los Quebrachos, son comunidades que están cerquita de la zona de Salinas, de las Salinas Grandes, en el departamento de Ischilín también, en Chuña, hacia adentro de Chuña, en Guanaco Muerto hay también muchas familias que están haciendo también producción de miel. Hay también algunos proyectos que son súper interesantes también con producción de meliponas, que son unas abejitas nativas sin aguijón, que son abejas nativas nuestras, que son de esta zona. Hay algunos proyectos dando vuelta con también profesionales, colegas que están intentando hacer producción de miel de melipona en colmenas, en cajitas. En San Marcos Sierras, por ejemplo, hay una colega, una amiga, bióloga también, doctora en ciencias biológicas, que se llama Melissa Geisa. Además de bióloga, es apicultora y trabaja ya hace muchos años en todo lo que es el estudio y la cría de abejas meliponas en la zona, y ella está llevando a cabo un trabajo de investigación y de mucha práctica para lograr encontrar la manera de poder criar estas abejitas en cajones. Son abejitas muy rebeldes y ella, bueno, siempre nos cuenta todos los traspieses que tiene, porque son abejas, claro, son libres. No es como la apis, que vive en el cajón y está bien. Las meliponas necesitan troncos de árboles secos. Por ejemplo, los cardones, que muchas veces cuando las familias campesinas cortan un cardón para leña, ahí encuentran una colmena y ahí aprovechan y se hace la cosecha de la miel. Pero son abejitas muy rústicas para poder criarlas en un cajón. Y bueno, ella, Melissa, está trabajando ya hace muchos años, hizo su tesis de grado y su tesis doctoral con estas abejitas. Y es una referente tremenda en la zona de todo lo que está referido a la cría y a la biodiversidad de melipones. Eso también es muy interesante porque abre también todo otro panorama económico para estas familias, y de conocimiento y de reivindicación de esta miel de abejas, de estas abejitas sin aguijón, que no se conoce mucho y que tienen un altísimo valor medicinal y nutricional. O sea, hay muchísimo por hacer. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC. Reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, esperamos. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. We'll be right back. Continuamos en esta canasta básica y nos vamos ahora a saltar de compartimento. Nos vamos a nuestra entrevista telefónica que intentamos tener cada jueves en cada programa y adentrarnos, profundizar, escuchar y preguntar a ver qué ideas empiezan a sobrevolarnos. Y hablando de sobrevolarnos, vamos a hablar de abejas, pero no de cualquier abeja. Ahora nos lo va a contar mejor Melissa Geisa, que es bióloga, docente e investigadora del CONICET, que va a actualizar también en qué instancias están esas posibilidades con respecto a las investigaciones. Y también, bueno, conocer un poquito más sobre estas abejas nativas sin aguijón que tenemos en el noroeste cordobés. Buen día, Melissa. ¿Cómo estás? Aquí Violeta te saluda. Hola, Viole. Buenas tardes a Canasta Básica y a los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, nos encanta la idea de hablar de mieles y con vos particularmente, que trabajás con esta abeja tan especial. Queremos, si fuera posible, a través de la radio, aprender un poquito a reconocerlas y a que también nos compartas, por supuesto, de primera mano lo que significa para vos investigarlas y darles el valor, reconocerles el valor que tiene en nuestro lugar, en nuestro ecosistema. Bueno, las abejitas nativas sin aguijón, de las cuales yo, con las cuales trabajo e investigo, en Córdoba son dos especies que han evolucionado, coevolucionado con los ecosistemas naturales de la provincia y que pertenecen a una tribu especial dentro de la familia de las abejas. Tenemos otras divisiones adentro de la misma familia. Y estas pertenecen a una tribu especial que se llama Meliponini, por eso comúnmente se las conoce como meliponas, uh-huh. Y que es una tribu diferente a la cual pertenece Apis mellifera, que es la abeja común euroasiática que se conoce de forma industrial, digamos, y que ocupa ahora todo el mundo. Uh-huh. Las abejitas nativas, las abejitas meliponinas, son aquellas que siempre estuvieron acá, desde hace millones de años fueron diversificándose y ocupan desde Latinoamérica y el Caribe hacia el sur y por una franja más o menos neotropical en el mundo. Y en Córdoba y en San Luis, Buenos Aires, son las distribuciones más austral de esta tribu, por eso tenemos dos especies presentes, pero hacia el norte de Argentina, en otras provincias y más al norte todavía, hay mucha más diversidad de estas abejitas. Argentina tiene 38 especies de estas abejitas, uh-huh. de las cuales 14, 18 son usadas y son valoradas por las comunidades locales desde tiempos ancestrales. Así que bueno, un poco uh-huh. me dedico a ellas, son abejitas muy valoradas por su miel y por sus productos de la colmena, son pequeñas y bueno, tienen una relación muy íntima con la flora nativa de cada entorno. Si buscamos la abeja melipona, tratando de identificar una foto, se la ve muy parecida a las abejas que vemos habitualmente. ¿Podría decirse que en detalle es solamente esto del aguijón? ¿Cómo las distinguís vos habitualmente, Meli? Bueno, acá en Córdoba las que habitan son dos especies de plebeya, plebeya catamalfensis y plebeya molesta, y son dos abejitas muy pequeñas, son negritas, peludas, como todas las abejas, tienen muchos pelos, pero son bien chiquitas, de 4 milímetros más o menos de longitud, entonces en comparación de Apis es como si fuese casi un tercio del cuerpo en tamaño, ¿cierto?, del cuerpo de Apis. Y más bien son confundidas por una mosquita chiquita en nuestra provincia que por abeja. A veces se la confunde, se cree que es una mosca y en realidad es una abejita. Y tienen un comportamiento muy particular en las nuestras, las de Córdoba, que es la de succionar el sudor de los animales y las personas cuando transpiramos y les encantan las temperaturas altas, entonces en medio de ese calor se acercan uh-huh. y entonces esa es otra manera de identificarlas. Nada tiene que ver esa transpiración que succionan con la miel que producen. Ya pudimos estudiar uh-huh. que la buscan por otro por otro sentido y no para elaborar mieles, pero ese comportamiento es uno de los que se utiliza como, por ejemplo, para encontrarlas cuando uno está cerca de un nido y cuando hay mayor cantidad de abejitas alrededor. Suelen estar en los ojos, en la cara, en la boca. Cuando hace mucho calor se las conoce por ser un poco molestas en ese hábito. Y después hay características muy, muy taxonómicas, técnicas, que a simple vista no se pueden distinguir, pero una vez que uno identifica que esa es una abeja y que tiene 4 alas en vez de 2, como las moscas tienen 2 alas, las abejas tienen 4. Y cuando uno entiende que son estas abejitas meliponas, después es muy fácil identificarlas y verlas. En Capilla del Monte, el año pasado, pudimos registrar algunos nidos. Esa fue una sorpresa porque pensábamos que era un clima que no es tan propicio para ellas, les gustan las temperaturas altas, sin embargo también están en la ciudad, en el centro de Capilla del Monte. Y bueno, además de estar en lugares de bosque nativo, que esa sería otra forma de poder encontrarlas, en los últimos años venimos viendo que se están observando cada vez más nidos en zonas urbanas y periurbanas, en plazas, en muros de cementerios, en ventanas de casas, en postes de alambrados, bueno, en las riberas de muchas localidades. Entonces, bueno, son pequeños estudios. Yo hace 10 años que las investigo. Comencé con ICET y el Museo de Antropología, el Instituto de Antropología, luego con CONICET y el INTA de Cruz del Eje. Y actualmente ya no estoy en CONICET, eso tenía que decirlo porque lo escuché en la presentación, sí, ahora sí. Formo parte del Laboratorio de Etnobiología y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Misiones. Ajá. Y ahí con varios colegas de allá comencé algunos estudios, pero acá, en la provincia de Córdoba. Misiones tiene muchos más avances en estos temas y mucha más diversidad de abejitas, entonces en ciertas cosas son un poco vanguardia en el país de este tema, que recién hace por lo menos unos 10 o 15 años se le está dando una relevancia que antes no. Hace 10 años atrás, cuando yo tuve que empezar a estudiarlas y reconocerlas, no había bibliografía, no había dónde consultar. Y en mi caso, como yo trabajaba con comunidades rurales campesinas, ellos fueron los que me fueron indicando y compartiendo todos los saberes ancestrales que tienen sobre estas abejitas y los que tienen todavía la guarda de ese conocimiento, ¿no? De ese conocimiento que viene de generaciones y generaciones atrás. Así que, bueno, hemos avanzado en muchas cosas en Córdoba. Ya podemos transferir y contar y difundir todo lo lindo que tienen estas abejas y valorarlas, porque de repente son abejitas que siempre estuvieron con nosotros y sin embargo bastante invisibles en la dieta diaria de todos los cordobeses, en el mercado, en la vida común y en lo simbólico también, ¿no? Cuando hablamos de abejas, la mayoría de las personas piensa en la abeja Apis mellifera, y en realidad tenemos muchas más especies solitarias y sociales y demás que están entre medio de nosotros conviviendo y son parte de este gran grupo de polinizadores silvestres y de biodiversidad que tenemos en las sierras de Córdoba, en el noroeste de Córdoba. Melissa, quisiera detenerme en algunas cosas de lo que estás explicando, porque hay términos muy puntuales como esta variante, sí, molesta que llamaste, y ahí yo ya estoy poniendo como esa atención de pensar, pero entonces las vemos todo el tiempo, son una, por toda la descripción que hiciste, y te agradezco además porque fue súper gráfica, súper precisa, las imaginábamos una abeja como las que vemos habitualmente, pero sin aguijón, y esto que decías, ¿no? Mucho más pequeñas, negras, que suelen estar en las zonas de calor, y muchas veces tengo el registro, supongo que muchos del otro lado escuchándonos en la audiencia deben estar pensando lo mismo, pero entonces, claro, esas mosquitas tan molestas son en general meliponas, ¿es así? Sí, es muy probable que sí. Wow. Es probable, sí, porque La abeja se queda buscando ese recurso, en cambio la mosca es más inquieta y hay, sí, bueno, formas diferentes de ojos y más que todo de alas y de forma de cuerpo también, que identifican bien una abeja de una mosca. Pero yo te diría que todos hemos tenido contacto con las meliponas alguna vez, solo que podemos llegar a confundirlas. Porque, bueno, ellas antes, más que ahora, eran muy abundantes en los sitios naturales, cada vez menos, porque ahora están en disminución poblacional y posiblemente en grave riesgo de extinción debido a los desmontes. Pero, sin embargo, todos hemos ido alguna vez de veraneo al río, al río Quilpo, al río de Soto, ¿no? Bueno, en esos espacios hay meliponas. También cuando recorremos lugares por monte adentro, por cualquier actividad, ellas están. Y estos otros espacios urbanos, como digo, como son las plazas o los cementerios y hasta las estancias jesuíticas, tienen un montón de nidos y nos desconocemos desde qué años. Puede ser que esos nidos, por ejemplo, en las estancias jesuíticas, estén allí desde el tiempo en que estaban las comunidades originarias en esa estancia. Entonces estamos hablando, los nidos de abejitas son permanentes. Entonces estamos hablando de una abeja que siempre estuvo, solo que ahora nosotros estamos aprendiendo de ellas, mirándolas, valorándolas, cómo hacen las comunidades campesinas desde siempre, solo que cada vez somos más personas aficionadas y reconociendo todos los beneficios que estas abejitas tienen para nosotros y para el ecosistema. Hermosas. Me quedo pensando también cómo desde la simplicidad de contar con un espacio, de reconocerlas, podemos colaborar de alguna forma desde nuestros patios, de nuestros jardines, para revertir esto que planteas también. ¿Hay lugares que les interesan más para poder desarrollarse? Bueno, sí, yo creo que todos podemos colaborar en aprender de ellas, porque son un mundo fascinante y diferente de lo que conocemos de la abeja común, digamos. Es como volver a construirse en esos conocimientos, son totalmente diferentes. No creer que las abejas son todas iguales, sino que existen de diferentes hábitos, formas, colores, tamaños. Y eso ya, aprender sobre ellas para poder valorar a este grupo de abejas es un gran paso, ¿no? No desconocer las que están, y más vale, siempre buscan lugares con bosques maduros, entonces los bosques tienen un rol fundamental. Si tenemos la posibilidad de dejar aquellos árboles maduros o algunos, seguramente también troncos secos que puedan habitar, ellas anidifican en lugares que tienen huecos, no los pueden hacer, sino que habitan huecos que ya existen desde antes. Y también son amantes de las flores. Entonces, si quisiéramos pensar en algo que favorezca, que interviniendo los lugares, siempre que podamos ofrecer plantas con flores, van a ser bienvenidas para las abejas, de todo tipo de flores, porque ellas visitan desde las plantas más pequeñas en el suelo, el estrato de herbáceas, hasta el estrato de epífitas y árboles bien grandes de un bosque. Visitan todos los estratos vegetales, y las huertas son también muy buenas polinizadoras. Las huertas es un espacio en el que estamos queriendo ver si podemos insertar con buenas prácticas de manejo y de manera sustentable, digamos, abejitas que puedan mejorar también la productividad en una escala de familiar, ¿cierto? En una escala de producción familiar. La producción de estas abejas es totalmente posible en otros países, y en el norte de Argentina se hace, solo que Córdoba no tiene la habilitación todavía legal, digamos, del manejo de esta fauna silvestre, de esta fauna nativa, que está resguardada por esa otra ley de fauna nativa. Estamos avanzando, es un camino largo y lento, pero estamos avanzando mucho en eso, y tenemos entonces la oportunidad de hacerlo bien, digamos, de hacer una meliponicultura que tenga que ver con encontrar los ritmos de la abeja, encontrar los ritmos del entorno y trabajar con esos mismos ritmos, y no más bien pensar en una explotación industrial como se hace en la abeja común, ¿cierto? En la apis mellifera. Entonces, por lo pronto, no puedo hablar de tener abejas, reproducir abejas y ¿cierto? Y pensar en ese momento que va a llegar en algún, ojalá pronto, pero sí trabajar en los entornos y cuando alguien identifique un nido, cuidarlo en el espacio donde está, o bien comunicarse con quienes estamos trabajando con esas abejas si es que hay que hacer algún rescate del nido. Nos estamos dedicando ahora a hacer rescate de nidos de aserraderos, y todos los nidos que vienen en leña cortada y que van a ser quemados o que entra frío u hormigas, los aserraderos nos llaman y nosotros rescatamos esos nidos, los pasamos a colmenas de cajas de madera tecnificada y hacemos diferentes actividades, difusión, investigación, polinización. Ahí estamos trabajando actualmente. Y eso es lo que les puedo decir, digamos, a cualquiera que quiera sumarse. Hay muchas líneas, hay muchas cosas. Tenemos dos fundaciones en el noroeste de Córdoba con las que estamos trabajando. También pueden buscar en las redes. La Fundación Quella en San Carlos Minas y el Santuario Equidad en Pinto. Y en particular en San Marcos estoy yo, así que son contactos en los que pueden acudir. Y en el sur de Córdoba ahora se está sumando el municipio de Despeñaderos. Así que bueno, para informarse, para sumarse, para, no sé, encontraron un nido y quieren saber cómo cuidarlo, o ven que está en riesgo y hay que sacarlo, o simplemente molestan y no las quieren tener en la casa y hay que removerlo, podemos hacer ese rescate y seguir. Esa es otra forma, digamos, de valorarlas y de que aportemos a esta especie que estamos perdiendo y que es patrimonio de todos los cordobeses. Hermosas, las meliponas, estamos hablando de meliponas, de abejas meliponas con Melissa Geisa, porque venís trabajando sobre ellas, investigando, estudiándolas hace varios años. Me quedo con esta, una idea posible también para reflexionar, esto de que no tengan aguijón, las vuelve seres que no necesitan defenderse, ¿no? Y están en riesgo, pero la lógica de la defensa, ¿no? Me parece llamativa. Acá en nuestra línea de oyentes de la radio, nuestra compañera Laura dice, ya desde el nombre suenan hermosas las meliponas. Hay algo de eso que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos mirarlas muchísimo más, ¿no? Y acercarnos más a ellas, pensar que estas meliponas pueden ser estas molestas, esto que creíamos que eran mosquitas molestas. ¿Cómo es la miel de las meliponas, Meli? A ver si nos terminamos de enamorar de ellas. Bueno, sí, creo que se van a enamorar. La miel de estas abejitas es muy diferente a la miel que conocemos de Apis mellifera. Es una miel que tiene muchísimas propiedades medicinales, además de propiedades nutricionales, y las comunidades rurales la usan principalmente con ese fin, para tratar un montón de afecciones del cuerpo, principalmente las que son respiratorias, pero también para curar heridas o para tratar el sistema digestivo. En general se usan para resfrío, asma y todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Entonces, tan medicinal que la buscan y la guardan hasta el momento en que se tiene que usar. Sin embargo, en la investigación que hacíamos sobre cuáles eran las mieles preferidas por su sabor, se prefiere esta miel, que es muy particular, muy singular. Es como decirte que tenés todo el monte nativo en una sola cucharita de miel, por decirte una descripción que a mí me viene de los comentarios de ellos, ¿no? De los campesinos. Sí. Es una miel fluida, es una miel muy dulce, es una miel que por lo general no se cristaliza, no se pone dura ni cremosa. Tiene mucho tiene un poquito más de acidez que la miel de apis, y según la zona donde se producen o se elaboran, tienen características diferentes. Las mieles de las sierras son distintas a las mieles del bosque de llanura y a las mieles del perisalino. Entonces también pensábamos, ¿no?, en que esto es un valor agregado si alguna vez pudiésemos hablar de una producción sustentable de mieles, donde también identificar el origen geográfico y que las mieles de la sierra son un poco más cristalizadas y más oscuras, en cambio las del llano son un poquito más claras, son más ámbar claro, amarillas, blancas y más, un poco más intenso el dulzor. En cambio las de las salinas son casi negras por lo general y mucho más fluidas. Bueno, hablar de mieles es todo también otro capítulo hermoso. Lo que sabemos es que son las mieles de siempre, ¿cierto? Las mieles de antes y tan valiosas que las comunidades originarias sabían usarlas también como elemento de intercambio. Y antes no todo se intercambiaba. Desde acá había cosas que teníamos que otras comunidades del norte de Argentina no, y cuando se encontraban las comunidades del norte con las de Córdoba, se intercambiaban. Bueno, lo que se ofrecía era lo más valioso que teníamos, y entre lo más valioso iban las mieles de meliponas para poder intercambiar con cosas que no teníamos, piedras, semillas, simbolismos, ¿no?, de aquellas épocas. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que esta mielcita es un amor, muy linda, y hemos hecho muchas veces las veces que pudimos, ¿cierto?, catas de mieles abiertas al público en general. Ojalá este año, a partir de agosto, podamos hacer cursos en San Carlos Minas, posiblemente en Cruz del Eje. En ese caso, si nos dejan, podemos difundir también a través de la radio. Sí, claro. Y esa es una oportunidad también de conocerlas, ¿no? De decir, bueno, cómo son las abejitas. Las mieles hablan mucho de las abejitas, de cómo las producen, la cantidad, qué flores visitan. Los sabores dependen mucho de eso, de ellas y de las flores que usan para elaborarlas. Bueno, Melisa Geisa, Meli, para el nomás los contactos que circulan para llamarte y consultarte sobre las meliponas, hay algo claramente que te llama, que te ha acercado en estos años a acercarte a las abejitas, como las nombrás. Una hermosura pensar en ellas y compartir esto con nuestra audiencia de Canasta Básica. Gracias por este contacto. Me quedan muchas cosas que quisiera preguntarte realmente, pero bueno, será seguir extendiéndolo o dejar abierta, ¿no?, este pequeño granito de polen para que se acerquen las meliponas y que se acerquen los y las curiosos para seguir entendiendo sobre ellas. Gracias por este contacto, Meli. Bueno, gracias, Viale, gracias por el espacio, y sí, la verdad es que están todos invitados a sumarse, a conocerlas, a valorarlas, a conservarlas, cuidarlas, y bueno, a poder avanzar juntos como provincia para que podamos también ir un poquito más adelante y poder trabajar en el manejo, en la cría y en una conservación a través del uso. Excelente. De un uso respetuoso. Así que bueno, gracias. Quedo disponible para cuando el espacio quiera y seguimos con este tema. Súper bueno, muchas gracias. Era Melisa Geisa, bióloga, docente, investigadora, que compartió con nosotros este trabajo de conservación, de etnobiología y el análisis del polen de las mieles de esta pequeña abeja negra sin aguijón. Estuvimos con ella hablando de las meliponas. Ahora un poquito de música para poder seguir imaginando las Culebras Colectivo, un trabajo escénico sonoro y su canción Sueño de Barro. Parte de las integrantes de Culebras andan rondando por aquí cerquita, por la zona de Charbonnier, yendo y viniendo por el continente. Soy la tierra que respira, lavo tus pies cansados, mojo tus labios quebrados. Soy la tierra que respira, soy madera que reaviva la llama de tu corazón. Aquí en nuestra canasta básica, Culebras y Sueño de Barro. Continuamos con la información. Se nos escapa, si no, se nos escurre entre los dedos esta miel melipona que nos dejó Meli Geisa. Así que nos vamos a otro informe. Ya mismo estamos retomando el ritmo. Bueno, canasta básiqueiro. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y lo más bueno de todo esto que te cuento es que no quedé para nada empalagada de conversar con Meli Geisa sobre las meliponas. Varios mensajes que llegaron por distintas vías mientras charlábamos. Decía, bueno, Laura Carizoni celebraba el nombre de las hermosas meliponas. Le mandaba un gran saludo a la compañera Melissa Geisa y celebrando también su gran trabajo. Ramiro Chávez, compañero que no se escucha allá por Dean Funes, dice: hermosa entrevista a Meli para aprender y multiplicar, conociendo más, se cuida y se revaloriza más por más divulgadoras como ella. Comparto esta apreciación. Gracias, Rami, por este intercambio. Nosotros no recordamos al comienzo de este programa la línea de oyentes de la radio, pero bueno, afortunadamente muchos ya tienen agendado este número. Es el 3548-570-333. Allí pueden contactarse en cualquier momento que quieran comunicar algo a la producción de este programa, también pueden contar con este número. Vamos a continuar ahora con todo este contexto apícola sin que nos pique ni una sola abeja. Qué afortunados que somos. Los próximos audios, probablemente este en particular, parte del último encuentro nacional de apicultura. Estamos hablando de un informe compartido por las compañeras y compañeros de la radio ferroviaria de Cruz del Eje. Ahora vamos a escuchar entonces el del IPEM, la Escuela de Enseñanza Media de la localidad de Chañaritos. Acá estamos con el IPEM 370 de los Chañaritos, que estuvieron haciendo un trabajo muy, muy interesante que nos va a contar el profe y los chicos también, sobre la incentivación de las colmenas. ¿Qué tal? Buen día. Me presento antes que nada. Soy Hugo, profesor del IPEM número 370, el Benjamín Riolín de los Chañaritos. departamento Cruz del Eje. Bueno, y hemos asistido a este tercer encuentro apícola federal en representación del Ministerio de Educación de la provincia, ya que hemos sido convocados para defender un trabajo que hicimos para la Feria de Ciencias y para las jornadas Jóvenes Activando Comunidad del año 2024. Gracias al desempeño y al compromiso demostrado por los alumnos, bueno, ha llamado la atención de miembros del Ministerio de Educación, los cuales nos han privilegiado, invitándonos a participar de este encuentro tan importante. Esta tarea la hemos realizado con alumnos del quinto año del IPEN 370, donde han participado docentes de las espacios curriculares producción animal, sistemas agroambientales y administración de organizaciones agroambientales. Es un curso de chicos, de 12 jóvenes estudiantes de zonas de influencia de nuestra institución educativa, que es la zona de los Chañaritos, el Simbolar, Esquina El Alambre. Y bueno, gracias al trabajo en equipo hemos realizado una labor muy, muy interesante que le ha permitido a los alumnos lograr unos aprendizajes muy significativos y un rol bastante protagónico en él. Ahora voy a compartir, me interesa que dentro de ese rol protagónico que pretendemos como docente que tengan los alumnos, le voy a ceder la palabra a algunos de ellos para que puedan ahondar más en detalle de qué se trató este proyecto. Sí. Hola, soy la alumna de la Escuela IPEN 370, Moyano Estefanía, y vamos a hablar un poco sobre lo que hicimos. Bueno, nosotros hicimos sustituto de polen para incentivar la colmena, e hicimos de algarrobo, de soja y de garbanzo. Las poníamos en cámara de cría en el tiempo de invierno para ver, para que nos dé el crías. Hicimos un porcentaje, íbamos controlando, poníamos en la cámara de cría, por ejemplo, una tortita de algarrobo con una bolsita de miel, íbamos controlando y nos dio el primer lugar, nos dio la de garbanzo, le gustó más, en segundo lugar la de algarrobo y tercer lugar la de soja. La de soja tiene más proteína, pero las que les gusta a ellas son lo dulce. Así que, pero lo mejor sería usar la de algarrobo, porque la de algarrobo no trae ningún químico, lo podemos hacer nosotros. Y la de garbanzo y la de soja sí puede traer algún químico y no es que nos puede dañar la colmena. Por eso sería lo mejor. ¿Alguien más le quiere contar algo? No, sí, ya más o menos dijo todo, digamos, lo que hicimos. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Nos vamos acercando al final del programa de hoy. Antes quiero invitarte a una función de cine que va a haber. Estamos hablando de una peli que viene ya rodando en la región, un documental elaborado trabajado por Juan Manuel Repeto, que estuvo testimoniando lo que sucedió a partir del 2020 con los incendios en las cercanías de Copacabana y lo que pasó con las palmas Caranday allí en esa región, recuperando también lo que es el sustento, el trabajo de cestería, el tejido de palma Caranday que tienen como tradición ancestral en la localidad de Copacabana. Este documental, Un pueblo serrano, el fuego que arrasa, una cultura que resiste, así es presentado y va a estar proyectándose este domingo 27 de julio a las 17 horas en la Minga Multiespacio, aquí cerquita, en la localidad de Charbonnier. Pero además los invitamos a que sigan en redes el